que ya saben, muchachas, que nunca más habrá otra cría. Me hicieron la vasectomía, me hicieron la vasectomía. Y así dejo de preocuparme para cuando haga de las mías. Y eso es para que lo baile esa gente. Tanto hijo para mí, sin poderlos mantener, ya me hice esta operación. Tanto hijo para mí, sin poderlos mantener, ya me hice esta operación. Me hicieron la vasectomía, me hicieron la vasectomía. Así que ya saben, muchachas, que nunca más habrá otra cría. Me hicieron la vasectomía, me hicieron la vasectomía. Preocuparme para cuando haga de las mías. Suavecito negro, suavecito, eso. Rico. Uy, ya. Para cuando agarre las